el cine de tipo catástrofe. Y ahora vamos a recordar la película Terremoto. Terremoto es una película estadounidense del año 1974, de cine tipo catástrofe y de 123 minutos de duración, filmada en Panavisión Color, cuyo título original es Earthquake, producida y dirigida por Mark Robson para los estudios Universal, que fue su distribuidora, sobre un guion escrito por George Fox y Mario Puzo. La fotografía fue realizada por Philip H. Latrobe, encargándose del montaje Dorothy Spence y del vestuario Barton Miller, mientras que la música fue compuesta por el destacado John Williams. A raíz del enorme éxito de la película Aeropuerto del año 1970, los directivos del estudio Universal analizaron con el productor ejecutivo Jennings Lange la posibilidad de preparar un nuevo filme que funcionara dentro del género de catástrofe, y la idea surgió por causa del terremoto que sufrió San Fernando en el área de Los Ángeles durante las primeras horas de la mañana del 9 de febrero del año 1971. El director Mark Robson se sintió atraído por dicha idea de crear una película que no se limitase a un avión, sino más bien un desastre a gran escala, y así surgió Terremoto. Fueron sus protagonistas Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lorne Greene, Genevieve Bujol, Richard Runtree, Lloyd Nolan, Marjorie Gottner y Barry Sullivan, acompañados por Victoria Principal, Walter Mató, Pedro Armendáriz Jr., John Randolph, George Murdoch, Bob Cunningham, Kip Niven, Donald Moffat, Lloyd Gough, Michael Richardson, Alex Brown, Gabriel Dell y Jesse Bean, entre otros. Y entre los no acreditados participaron William H. Barton, Lonnie Chapman, Patty Elder, Harry Hardin, Charlie Piserny, Kay Walker, Sandy Ward y William Whittaker. La historia gira en torno a un terremoto que destruye la mayor parte de la ciudad de Los Ángeles, llegando a 9,9 en la escala Richter. Un temblor de tierra similar a los que con frecuencia sufre la ciudad de Los Ángeles fue la primera señal de alarma. Un joven sismólogo lo había pronosticado como preludio de un terremoto de gran intensidad. Horas después, cuando se produjo un segundo temblor, los técnicos ya no albergaron ninguna duda. La catástrofe era inminente. Hubo que avisar al alcalde, pero este no se atrevió a dar la orden de evacuación por temor a que el pánico se apoderara de la población, y se limitó simplemente a tomar medidas preventivas. Ladridos de perros, que se escuchan aisladamente, anticipan la tragedia, y dentro del catastrófico panorama se juegan situaciones límites y pasiones que se descontrolan, mientras se desmoronan las casas de madera en zonas aledañas a la ciudad, donde los edificios se fisuran y la gente cae al vacío. Se derrumba un puente, cayendo automóviles y un camión con ganado vacuno. Surgen focos de incendios por explosiones de gas. Se rompe una represa y el torrente de agua arrasa con todo por el camino. Las ambulancias circulan como pueden. Se establecen centros de atención médica y la tensión que se vive es extrema. Y comienzan los actos de pillaje, por lo que la policía debe actuar de variadas formas en auxilio de la gente y reprimiendo la delincuencia. Es un filme de catástrofe muy bien logrado, con una estereofonía envolvente debido a un sonido denominado censurón que da la sensación de rodear al espectador y particularmente lograr una vibración en la sala y las butacas que se multiplica al romperse la represa, y que pude apreciarlo ya que viajé a Buenos Aires para verla, atraído por la promoción del sistema del sonido envolvente, que sinceramente fue excelente. Dark and depths beckoning still and we hold on. El productor Jennings Lange consiguió contratar al legendario guionista Mario Puzo, triunfador gracias al éxito de su novela y el filme El Padrino, para coescribir el guion con George Fox. La producción necesitaba la completa destrucción de los decorados construidos en los estudios Universal para simular el terremoto, porque hacer ello en las calles de la ciudad de Los Ángeles habría sido imposible, y Universal decidió asumir todos los gastos que estuvieran por encima o por debajo del presupuesto previsto, que fue de $7 millones, con un minucioso uso de varios edificios en miniaturas y sets a escala real. Y se combinaron técnicas de efectos visuales antiguas y nuevas técnicas desarrolladas para esta ocasión, incluyendo el entonces revolucionario sistema de cámaras Shaker Mount que emulaba los efectos de un terremoto. Universal y el productor ejecutivo Jennings Lange querían que la película se convirtiera en un gran evento que atraiga al público. Se pensó en lanzar desde el techo de las salas falsos escombros en telgopor sobre el público, pero el departamento de sonido dio la sorpresa al crear el sistema de audio Sensound, que consistió en añadir una banda sonora extra que se sintiera en forma de vibraciones en la sala, de manera que provoque una sensación de estar dentro del mismo terremoto en las escenas cumbres, y para ello se colocaron parlantes de alto poder alrededor de la sala del cine para amplificar el sonido y transmitir una experiencia sensorial de sonido envolvente, que fue probado en varios cines a través de los Estados Unidos antes del estreno, produciendo variados resultados, como agrietar el techo de la sala del Teatro Chino Grauman de Hollywood, donde 3 meses después se estrenó con gran éxito y sin problemas. El Sensoround resultó ocasionalmente ser algo peligroso, provocando hemorragias nasales en algunos espectadores sensibles generadas por las ondas sonoras. Y en Billings, Montana, provocó daños en una cristalería vecina ubicada junto al cine, ya que se cayeron varias piezas de las estanterías. Y cuando se estrenó en la ciudad de Chicago, el jefe del departamento de seguridad exigió que el sistema fuera retirado, ya que según su estudio podría causar graves daños estructurales en las salas de los cines. El sistema Sensoround también fue utilizado en los filmes la batalla de Midway y Montaña Rusa, ambos del año 1977, y en el episodio piloto de televisión que fue estrenado en los cines de la serie Galáctica Astronave de Combate del año 1978. A pesar de que Ava Gardner está acreditada en segundo lugar, su papel es realmente mínimo en comparación con el de los otros actores participantes, ya que aparece en un total de 12 minutos en la segunda mitad de la película, y casi sin diálogo. El actor Walter Matthau aparece acreditado con su nombre verdadero, Walter Matthäus Czankajewski. El supervisor de los efectos especiales, Benjamin Reselia, fue también el supervisor de los efectos del siguiente filme de catástrofe, Infierno en la Torre, que fue la película más taquillera del año 1974, a pesar de que Terremoto recaudó unos 80 millones de dólares en todos los Estados Unidos, y en tercer lugar se ubicó Aeropuerto 75. Las tres películas lograron un gran éxito de taquilla, resultante de la moda del género cine catástrofe de la década de 1970. El rodaje de Terremoto comenzó en febrero de 1974 y se llevó a cabo en Hollywood Hills de Los Ángeles, y nunca antes se habían empleado tantos dobles de actores y especialistas, que sumaron 141, debido a las diversas y complicadas escenas de acción que incluyen caídas desde gran altura, soportar caídas de escombros y carteles, choques de automóviles, la rotura de la represa y las secuencias de la inundación. Terremoto fue nominada a los premios Oscar de la Academia de Hollywood en 5 rubros: mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección artística, mejor sonido y los mejores efectos especiales, siendo ganadora por el mejor sonido en Sensurround para Melvin Metcalf Sr. y Donald Pierce, y los mejores efectos especiales para Frank Bendel. Además, le fue otorgado un Oscar especial de reconocimiento a los efectos visuales para Frank Bendel, Glenn Robinson y Albert Whitlock. También fue candidata a 2 premios Globos de Oro como mejor película dramática y mejor banda sonora original para John Williams. Y en los premios BAFTA de la Academia Inglesa fue nominada a mejor banda sonora de John Williams. Terremoto se estrenó en los Estados Unidos el 15 de noviembre de 1974, y en la Argentina su estreno se produjo el 10 de abril de 1975 en el cine Beta, especialmente acondicionado, de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de tipo catástrofe, recordando hoy esta destacada película, especialmente por su sonido envolvente Sensurround, que se tituló Terremoto.